El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Ay, acá se entra con Mary. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola. Buenas tardes, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya con una nueva programación de su programa Con Voz Desde Abajo. No se olviden que estamos al aire a través de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Y yo soy Carla Vega y los estaré escuchando, estaré acompañando el día de hoy. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Soy Brian, también les acompañaré el día de hoy y trataremos un temita bien, bastante interesante, justo con aprovechando estas vacaciones de estas fechas que se nos acaban de venir este fin de semana, ¿no? Que es el llamado San Valentín, el 14 de febrero, en el cual todo el mundo se acuerda de las relaciones que tiene con las otras personas, de su pareja, de su novia. Y quisiéramos abarcarlo un poquito más, ¿qué hay detrás de esto, no? El llamado amor romántico y a su vez hablar un poquito del amor no romántico, ¿no? Un poquito tocar estos temas. Sí, no se olviden que nosotros estamos al aire, que si quieren hacernos algún comentario o tienen alguna duda pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966, y también pueden escribirnos a nuestro fanpage Con Voz Desde Abajo. Justo como les mencionaba mi compa Brian, vamos a conversar el día de hoy a propósito de este que se lo menciona como el mes del amor, porque será. Vamos a tratar de buscar, de entender cuál es ese amor que se plantea en estas fechas, ese amor como del romance hollywoodesco, y si existen otras formas de amor, ¿no? Esa es como la pregunta que les tenemos el día de hoy. ¿Creen ustedes que existe otras formas de amar? ¿Por qué este es un, o por qué se toma como San Valentín el símbolo del amor en estas fechas? ¿Y por qué las otras formas que también conocemos nosotras y que vivimos en nuestra vida diaria de amar y de amor no se las reconoce o se invisibilizan un poco en el día a día? Vamos a iniciar con una canción antes de ir desarrollando el tema. Nada, take 10. Silencioso, con un pasar de agua nocturna, y ve mi frente taciturna, y ve mi pecho sin reposo. En este tiempo silencioso, hundo mi voz de agua nocturna, pongo la frente taciturna. Reposo el pecho sin reposo. guardo mi alma en el armario, guardo mi voz como una espada. Ya nada tengo, nada quiero, ya nada busco, nada espero, nada. Y yo era rico y yo tenía una guitarra de agua pura, un ruiseñor en la espesura y el gran fulgor del mediodía. Y el agua pura y la guitarra y la espesura, se me hizo noche el mediodía. Pido limosna pero en vano, viendo la voz al sol a mano, comprende usted es memoria. Thank you. Estábamos escuchando a Daniel Vitrán, o más bien la música de Daniel Vitrán en la voz de algunas y algunos artistas nacionales, que recoge el poema de Nicolás Guillén Nada, donde nos menciona un poquito, ya nada espero, decía, como haciendo referencia a esto, al quedarse sin su guitarra, sin su tierra, ¿no? Ese también es una de las formas que tiene el amor a la tierra, al pueblo, a la vida. En nuestro estado actual de pigmeos, el amor es algo desconocido para la mayoría de la gente. No se le comprende, se le esquiva y muy raras veces arraiga. Y cuando lo hace, pronto se marchita y muere. Su fibra delicada no puede soportar la tensión y los esfuerzos del vivir cotidiano. Su alma es demasiado compleja para ajustarse a la viscosa textura de nuestra trama social. Llora y se lamenta, y sufre con los que necesitan y sin embargo carecen de capacidad para elevarse a su altura. Algún día los hombres y las mujeres se elevarán y alcanzarán la cumbre de las montañas. Se encontrarán grandes, fuertes y libres, dispuestos a recibir, a compartir y a calentarse en los dorados rayos del amor, decía Emma Goldman. Ella es una pensadora anarquista que tuvo como el tema del amor al haber incursionado en el tema del anarquismo y del tema feminista también, haberse preocupado un montón por el tema de las mujeres en su época, se topa con el tema del amor, ¿no? También el amor como una forma o una herramienta para la opresión, sobre todo las mujeres. Claro, y también podemos notar, ¿no?, que en esta era así capitalista, posmoderna, todo lo que le sea funcional al capital, el capital tiene que ponerle ojo y sacarle el mayor provecho que pueda. Entonces este sentimiento del amor encontró una de sus mejores trincheras del capital, por así decirlo. Entonces también se puede observar en las relaciones, en las parejas, una especie de perspectiva y una proyección final hacia una especie de amor contractual, ¿no? O sea, hay las parejas, pero no pueden amar y sentir que aman y sentirse amadas si es que no hay algo contractual por medio. O sea, si es que no estoy en una relación y no somos novios, no somos esposos, no estamos casados y cuestiones por el estilo, no puedo dejar, no se puede dejar sucumbir al amor ni decir que amo a una persona. Entonces esta es una especie de forma de cómo el capital, así a través de sus años, a través de sus formas, busca las trincheras para intentar seguirse aprovechando, ¿no? Sí, justo, la palabra amor empieza a usarse en Europa alrededor del siglo XVII, del siglo XII, perdón, para describir como esta nueva emoción que se asocia con la pasión, además con el eros, con el tema erótico, con el tema que después se lo va asociando con el tema del cortejo. Y esta es como esta forma justamente que va desarrollando este tema de la conquista como término dentro de, claro, las relaciones una amorosas. Especie de, esa conquista es una especie de chuta de colonización del sentir del otro y de la otra, una colonización de, no sé, de emociones. Claro, es una herencia justo de estas épocas, ¿no? Uh-huh, de la época, claro, del amor de caballero, donde tiene que conquistar a la doncella delicada que lo espera. Es de esa herencia, ¿no? Que ahora ya no tiene esas formas, que ahora no podemos decir, ¿no? Al menos en sociedades como la nuestra, la sociedad ecuatoriana, en otras habrá rezagos más visibles, pero no nos podrán decir todas, ¿no?, que eso ya no pasa, que no se trata de que la princesa los, que ahora ya las mujeres no hacen eso, no sé qué, pero sigue teniendo como un trasfondo del mismo tipo, sigue habiendo el tema de la galantería, del cortejo, de la seducción, y sigue englobando el tema del amor romántico, caminando hacia eso que mencionaba, Brian también, ¿no? Caminando hacia un contrato, hacia una especie de apropiación, es donde se de compra legitimidad algo, en los sentimientos, así. Se compra algo a partir de o sea, se compra el amor de la otra persona, o se apropia uno de una parte de la existencia de la otra persona en nombre del amor, ¿no? En nombre del amor que sigue mirando hacia mantener una forma de vida más amplia, hacia seguir reproduciendo lógicas como del súper consumistas dentro de nuestra misma familia, donde, o sea, sigue manteniéndose una idea rígida de familia, de amor, de futuro y progreso también. Claro, y aparte de que también siempre hay que dar presente de que igual esto es fruto del, no sé, del cómo se performan así a los guaguas cuando son chiquitos, niñas, niños, cómo se les empieza a criar, ¿no? Y también en esto me parece que tal vez que incide un poco las cuestiones de los, o sea, obviamente de los padres y de lo que ven, ¿no? El entorno en el cual se desarrolla él y la niña, como las películas, como por ejemplo están siempre el más media, ¿sí? Películas, libros, cuentos en los cuales está el galán y que debe conquistar a la princesa, o la típica telenovela mexicana, que es una, sí, está lo más trillado que puede haber, que uno sin verla ya puede saber cuál es el inicio y cuál es el final. Ya, eso ya está de por medio, sí. Entonces, siempre tomar en cuenta de que esas cuestiones que se reproducen afectan bastante, sí, e inciden bastante a los niños como performando esto, o sea, a las niñas, de los primeros regalos que se les da son las muñecas, las cocinitas, pero no, tranquilas, que solo son niños, ¿qué les vas a estar diciendo este tipo de cosas? Pero no, eso no, eso es algo que tal vez se tiene de ingenuo como un supuesto mayor, una supuesta persona mayor que es capaz de razonar supuestamente. Y este tipo de cosas hace que la desarrollen y que piensen que para lo que, no sé, que las niñas piensen que para lo único que se pueden desenvolver y de desarrollar en su etapa madura es estar con el mismo niñito y la muñequita cuidando, pero esta vez de carne, hija propia suya, y que esa cocinita chiquita se cambie. Y es algo que los marca de por vida, y por eso mismo se ven cuestiones después o sea, que se prestan las condiciones como para que venga otra persona a intentar hacerles daño. Sí, justo, o sea, un montón de cosas engloban esta idea del amor que, si bien comercialmente o más bien en general se lo piensa o se lo menciona como el amor en las mujeres con mucha entrega, en los hombres con el tema de la protección, son como las ideas que con las que se hace referencia, por ejemplo, al amor en general, uh-huh, en nuestra vida, en cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa, ¿no? ¿Ustedes qué les parece, queridos radioescuchas? ¿Qué piensan ustedes sobre cómo están viviendo el amor? Nosotros hemos creído también que ese amor que vivimos y que se pinta como de entrega a veces, o que se lo menciona así, no siempre es así, ¿no? Que tiene a veces de trasfondo mucho egoísmo, mucha como lógica egocéntrica también, la necesidad de querer que la otra persona gire en torno a nosotras y a nosotros, va limitando, ¿no? Va marcando, vamos generando una especie como de ir marcando cercos, límites en torno a las personas que en teoría amamos, ¿no? Sí, pudiendo y habiendo pensado, como lo mencionaba Emma Goldman antes, el amor también es otra posibilidad de hacer cosas, ¿no? Una posibilidad de crecer como seres humanos. Y es por eso que como mencionaba antes Brian también, ¿no? es una necesidad también de mantener las cosas como están ahora y como están y como estuvieron hace ya algún tiempo, seguir manejando el amor de esa forma. ¿Por qué no pensar en otras formas de amor que sean que busquen eso, colectivizar el bienestar o hacerlo más amplio, como crecer, mirar el amor como la posibilidad de liberarnos? Claro, porque revisándole un poquito más, por decirlo así objetivamente, a estas dinámicas que se prestan siempre en una pareja, cuando se antepone la excusa del amor, vemos que hay así un marco grandote en el cual están así prestas las formas de explotación a la mujer y en ciertos casos igual a los hombres, así, porque se antepone la figura del saber amar, el saber amar como tolerar todo tipo de agresiones que se preste, psicológicas, sentimentales, físicas, y esto es una gran excusa para hasta como para matar así por algunas personas. Ahora vamos a ir con un corte chiquitito y regresamos con más. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presenta la obra de teatro y danza Popol Vuh. En la pieza se relata la historia de Popol Vuh, que se remonta a 3.000 años atrás, cuando nace la cultura de los maya quiché, en un territorio que va desde Guatemala hasta México. Popol Vuh. Una mitología que nos habla de cómo fue creado el hombre, la naturaleza y los animales, dirige la obra el maestro José Ignacio Donoso. Del 18 al 20 de febrero a las 19 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición 9 colores del Ecuador, de la artista rusa Anna Tarsinska. Las fotografías traen un mensaje humanitario relacionado con la naturaleza. Inauguración, jueves 4 de febrero, 18 horas. Sala alternativa, edificio de los espejos junto al Teatro Ágora. Esta muestra cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta. Martes de Videoclip. Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano. Desde este año, la Cinemateca Nacional abre sus puertas y convoca a distintos realizadores, productores independientes para programar conjuntamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Martes de Videoclip, durante la segunda semana de cada mes. Los jóvenes que quieran programar sus videoclips en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, remitirse a www.cinematecaecuador.com. Descubre la Amazonía en Quito. 6 museos de la ciudad junto al Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales te invitan a un recorrido científico, lúdico y mágico que no olvidarás. Descubre la Amazonía en Quito. En los museos Etnográfico Aviala, Etnohistórico de Artesanías del Ecuador, Mindalae, Instituto Nacional de Biodiversidad, Jardín Botánico de Quito, Vivarium y Etnográfico de la Casa de la Cultura. Descubre la gran riqueza cultural, antropológica y ecológica de nuestra región amazónica. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de febrero. Mayor información en www.museosquito.gov.es. Le esperamos. Homenaje a Diego Pérez. Homenaje a Diego Pérez. Música, danza, teatro y pensamiento. Jueves 18 de febrero, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Diego Pérez. 50 años en la senda del arte. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. ¿Escuchaste que hay una página en internet que habla del aborto en Ecuador? Sí, ¿qué no sabías? No. Es fresco. Hay información sobre aborto seguro con medicamentos. También dice en qué casos es legal el aborto en el Ecuador. ¿Serio? Ajá, y puedes leer testimonios sobre otras mujeres que han abortado. Ah. Ahí les preguntas de todo y te responden súper rápido. ¿Cuál era la página? Crúzame de una. Ya. Porfa. Pero apúntalo bien, no lo pierdas. Todo seguido y en minúsculas. jovenesdespenalizacionaborto.org. Ah, me quedé sin tinta. Otra vez. Ya, pero anota, aunque sea con lápiz. jovenesdespenalizacionaborto.org. O si no, le buscas en Google y ya está. Gracias, loca. Vos siempre acolitando. Por eso eres mi amiga. Ya. No tienes de qué agradecer. Pasa la voz. Eso ayuda más. Pasa la voz. jovenesdespenalizacionaborto.org. Regresamos con más. No se olviden que estamos y pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 16 horas por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Y vamos a empezar desde entre esta y la próxima semana con un nuevo horario de la programación de Infractoras de Mentes. Así que les pedimos que estén atentas y atentos para estos nuevos cambios y puedan seguir en sintonía del resto de programas de la franja. Hoy, 17 de febrero, además de seguir conversando un poco de lo que les habíamos planteado, que es pensar otras formas de amor, el amor como una posibilidad también de liberación, una posibilidad de creación, vamos a comentarles que hay otras formas también de donde se vive el amor por fuera de las relaciones sentimentales, ¿no? Justo para eso queríamos recordar a Camilo Torres, un militante socialista de el siglo pasado, del siglo XVIII colombiano, que el 15 de febrero justo murió en combate. Él fue parte del Ejército de Liberación Nacional en Colombia y también fue parte de la iglesia, ¿no? Él era un sacerdote. Y vamos a recordar un poquito como su figura y contarles también por qué decidimos hablar de él. Claro, Camilo formó parte de una iglesia contestataria internacional que se desarrolla en la década de los 60 más o menos, convirtiéndose en una de sus figuras principales. El cristianismo, bien entendido, suponía para Camilo la creación de una sociedad justa e igualitaria. Eso lo tradujo como la obligación de hacer una profunda revolución que despojara del poder a los ricos y explotadores, o sea, las oligarquías que siempre han estado a la hegemonía de los países, para darle paso a una sociedad socialista. Dentro de los principales planteamientos que tenía Camilo Torres puede sintetizarse en las siguientes ideas en torno a la situación nacional. Para transformar el país y lograr el bienestar de la clase popular es necesario liberar al país del imperialismo norteamericano y de la oligarquía que sirve a sus intereses. Es necesaria la fusión, la movilización y la vinculación de los sectores pobres de la población a la lucha por la construcción de un nuevo Estado. Sí, justo Camilo Torres también lo menciona. Además, es súper recordado, ¿no? La figura del revolucionario, el revolucionario que también fue parte de la iglesia, o que hizo, que planteaba la revolución a partir también de las ideas que plantea el cristianismo mismo, ¿no? Él planteaba que debe generarse una unidad en el movimiento revolucionario y que logre aglutinar como las masas, teniendo la convicción de una lucha que pueda construir esa sociedad socialista que él planteaba, ¿no? Que además planteaba que él, a partir de sus creencias, a partir del ser cristiano, planteaba que esa es ya una forma de ser revolucionario, o esa debería ser una forma de plantearse como revolucionario, ¿no? Quien se menciona, quien se nombra como cristiano, es un ser revolucionario, y el deber de todo ser revolucionario es hacer la revolución, planteaba Camilo Torres. Esa es otra forma, o es una de las formas, más bien, no es una forma que no se conoce y que no se vive, es una de las formas en las que se plantea, en las que se han empezado o se han desarrollado el amor no romántico, ¿no? El amor por la libertad, el amor hacia los pueblos que luchan también. El cristianismo ha sido también una cultura que menciona muchas cosas respecto al amor, ¿no? El cristianismo más fuerte, como el que sigue a como todas las mandatos del arzobispado, del papado, plantean el amor como la única posibilidad de relación con Dios, por ejemplo. Sin embargo, es como interesante el planteamiento de Camilo Torres y de muchos otros representantes o teólogos de Latinoamérica, sobre todo, que vincularon esas enseñanzas del cristianismo como la posibilidad del trabajo por su gente, reconociendo el amor que se puede tener a un Dios únicamente se lo puede manifestar a partir de la lucha por la justicia y la igualdad, ¿no? Eduardo Galeano mencionaba con respecto a Camilo Torres algunas cosas, ¿no? Es algo que es una figura que retomó mucho también. Sabemos que el hambre es mortal, decía el cura Camilo Torres. Y si lo sabemos, decía, ¿tiene sentido perder el tiempo discutiendo si es inmortal el alma? Camilo creía en el cristianismo como práctica del amor al prójimo y quería que ese amor fuera eficaz. Tenía la obsesión del amor eficaz. Esa obsesión lo alzó en armas y por ella ha caído en un desconocido rincón de Colombia, peleando en las guerrillas. Claro, y eso también es bien importante porque, o sea, obviamente pese a su condición de cristiano, de ser un militante cristiano, hay que también un poquito no ser tan, no sé, por decirlo así, determinantes. Y caer en cuenta de que si bien toda la iglesia cristiana ortodoxa y a lo largo de la historia ha causado muchos males y guerras, así, despojado de las lecturas, así, tal vez un tanto bíblicas, podemos ver de que así cuando Jesús, así como persona, era una persona que practicaba las dinámicas socialistas, fue un salvador, que, o sea, dentro de esa de su época fue la persona que más quebrantó leyes. Era el salvador de su pueblo y nació en otro pueblo, así que no hubo ninguna, no hay como que ninguna excusa para nacionalismos ni ninguna de ese tipo de cosas, así. Entonces, y creo que lo de fondo es siempre estar, o sea, tener presente de que hay muchas formas en las cuales uno puede trabajar y materializar sus sus acciones, así. Y eso me parece lo más importante. Es como, no sé, como me hizo acuerdo un poquito la estrategia del caracol. Una muy buena película colombiana en la cual una vecindad de gente de clase baja vivía se las iba a desalojar de su vivienda. Entonces había un anarquista español que ahí dentro de la vecindad y obviamente la mayoría de la vecindad estaba llena de gente cristiana y colombianos de mediados del siglo XX. Entonces la única forma así en la que se halló mezclar estas formas e incentivos para que la gente y los compas trabajen en ese entonces sin, no sé, sin discursos tan como que revolucionarios de frente que en la historia sí ha sido a veces como que cuestiones que espanta y asusta a algunas personas. Estas dos personas, esta vecindad supo armar una estrategia en torno a sincretizar estas acciones revolucionarias y un poco igual así de formas violentas con este incentivo de toda la vecindad, que era un incentivo un tanto más cristiano. Sí, o sea, en un montón de formas ha sido como, además, retomar el tema de cómo relacionarse, ¿no? Son muchos los años en los que hemos venido a aprendido a hacer como las cosas de esta forma, a vivir de este modo, nos decían, como nos mencionaba, como conversábamos hace un ratito, ¿no? Así empezamos y así empezamos a generar nuestras relaciones con el mundo mismo desde que somos súper chiquitos, incluso antes de nacer, ya nos van diseñando una forma de relacionarnos con la gente, con el mundo, con las otras y los otros. Sin embargo, es como nos parece que sí, es, aunque sea difícil, es posible relacionarse de otros modos, confiando en construir otro tipo de relaciones con el mundo, llegando a tener conciencia de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Siendo nosotras y nosotros quienes llevamos las riendas sobre nuestras formas de amar. Y bueno, por aquí también nos están escribiendo las compas que nos están sintonizando. Aquí mandamos un gran saludo a Gaby Gómez y a Katy Garzón, que nos están escuchando. Y también queremos, nos piden que le demos un aviso de que la malla curricular, que la gente participe en la malla curricular, que va a ser a las 10:30 en el aula 4 de la Universidad Central, en la carrera de Sociología. Sí, sabemos que muchos de nuestras compas de Sociología nos están escuchando y una invitación amplia para el trabajo conjunto entre estudiantes va a ser el día viernes a las 10 de la mañana en la Facultad de Jurisprudencia, en la Escuela de Sociología, en el aula número 4. Y vamos a ir finalizando. Esperamos que haya aportado en algo lo que hemos venido conversando el día de hoy. La necesidad de pensar, de generar conciencia respecto a las cosas que vivimos ahora en nuestro diario vivir. Claro, y siempre el autocuestionarse, el detectar que las formas en las cuales uno en la cotidianidad reproduce los mecanismos de dominio, de sujeción en cada relación, no, por más pequeña que sea, fácilmente se pueden estancar los procesos por no realizarnos un autocuestionamiento a diario y momentáneo con todas las personas. Sí, y bueno, con nosotros será hasta el próximo miércoles. No se olviden sintonizarnos a partir de las 4 de la tarde por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador. Y que estén atentos, no se olviden, estamos cambiando y modificando los horarios de la programación de Infractoras de Mentes. Vamos a estar al aire